Esta noche los cumbieros levanten los brazos, los guachiturros tiren paso. Esta noche los cumbieros levanten los brazos, los guachiturros tiren paso. Tírate, tírate un paso, tírate, tírate un paso, tírate, tírate un paso, va para adelante, tírate un paso. Esta noche los cumbieros levanten los brazos, los guachiturros tiren paso. Esta noche los cumbieros levanten los brazos, los guachiturros tiren paso. Tírate, tírate un paso, tírate, tírate un paso, tírate, tírate un paso, va para adelante, tírate un paso. Guachiturro. Este movimiento pa' que mueva roquete, muévelo, muévelo, mueve, mueve el cachete. Tenés la cola grande y está pa' comete, muévelo, muévelo, mueve, mueve el cachete. Este movimiento pa' que mueva roquete, muévelo, muévelo, mueve, mueve el cachete. Tenés la cola grande y está pa' comete, muévelo, muévelo, mueve, mueve el cachete. Muévelo, hasta abajo, muévelo, hasta abajo, muévelo. Si tiene novio, déjelo, déjelo. Muévelo, hasta abajo, muévelo, hasta abajo, muévelo. Si tiene novio, déjelo, déjelo. Guachiturro. Esta noche los cumbieros levanten los brazos, los guachiturros tiren paso. Esta noche los cumbieros levanten los brazos, los guachiturros tiren paso. Tírate, tírate un paso, tírate, tírate un paso, tírate, tírate un paso, va para adelante, tírate un paso. Me encanta salir de noche, yo no le temo a la oscuridad. Un guachiturro más. De noche salimos para el baile, mujeres discoteca, bailoteo. Un guachiturro más. Las mujeres se dejan envolver, el ritmo de moda atrevido. Un guachiturro más. De noche salimos para el baile, mujeres discoteca, bailoteo. Un guachiturro más. Las mujeres se dejan envolver, el ritmo de moda atrevido. Tírate, ¿qué? Tírate un paso, tírate, ro. Tírate un paso, tírate, tírate un paso, va para adelante, tírate un paso. Toma, toma, toma por guacho atrevido, toma, toma, te confundiste conmigo. Toma, toma, toma por guacho atrevido, toma, toma, te voy a dar, te voy a dar. Guachiturro. Ella quiere látigo, látigo, ella quiere látigo, látigo, látigo, látigo, látigo, látigo, látigo, látigo, látigo, látigo. Guachiturro. Tírate, tírate un paso, tírate, tírate un paso, tírate, tírate un paso, va para adelante, tírate un paso.